mujer tan bonita es la chica de la fiesta. Le sonríe suavemente, llamando su atención. Ay, estoy muriéndome por ella. Te invité a bailar, chiquitita, muy coqueta y tan bonita. Es la chica de la fiesta. Le sonríe suavemente, llamando su atención. Ay, estoy muriéndome por ella. Llamando su